Chino Belvedere, Franklin Chino Belvedere es candidato a intendente por el Partido Colorado, viene acompañado por Laura Bacino, dirigente de toda la vida del Partido Colorado. Bueno, les agradecemos mucho primero la visita y está bueno hablar de propuestas, de construcción colectiva, de diálogo con la gente, pero es imposible periodísticamente no plantear algún interrogante en referencia a lo que pasa en la interna de Colorado. Que Pero tanta si vas a hablar expectativa. de construcción colectiva. Bueno, tenemos que empezar ahí. Si no. No, pero pará. Si no, acá en la tribu, ¿no? Dijiste que Carlucho no lo conocías. Viniste y dijiste, lo estoy conociendo y me gustó. ¿Y ahora lo volviste a desconocer o lo conoces otra vez, de no, otra no, forma? Pero uno, son varias cosas para contestar. Bueno, en principio, los agradecidos somos nosotros. Nosotros la puerta esta, sé que está abierta. Sé que si algún día no tenemos nada contratado y paso por la calle y vengo y golpeo, tengo la tranquilidad que me van a recibir de la misma manera que nos han recibido siempre. En principio, el agradecido somos nosotros. Respecto a eso que se dijo, yo siempre digo que yo resisto archivos, y bueno, y por supuesto, aún lo seguimos, no sé hasta cuándo, capaz que si llego a intendente, como estamos trabajando con Laura para ganar la intendencia de Paysandú, bueno, dicen que cuando vos llegas al poder realmente no. ¿Ese trabajo con Laura es como una fórmula o no necesariamente? No, nosotros tenemos un equipo, que estamos integrando la lista, pero tenemos un gran apoyo de gente de afuera, de técnicos también que están elaborando el proyecto ahora, el programa de gobierno. Que nos están dando una mano, porque es verdad, somos inexperientes, pero tenemos todas las ganas y la capacidad de poder llevar adelante ese programa para mejorar a todo Paysandú, no solamente al interior del interior, que es el lugar desprotegido por la mayoría de los intendentes que han pasado a lo largo de la historia. Pero más allá de eso, sí, es verdad, yo dije en un momento, y bueno, pero me gustaría también ampliarte de lo que se dijo acá. Moreno le dijo a todos ustedes, me perdí 5 años de conocer a Chino Belvedere. Sí. Lástima que lo estoy conociendo ahora y hemos perdido 5 años. Sí. La respuesta que yo te puedo dar es que Chino Belvedere es el mismo que Moreno conoció y que se perdió Moreno en conocer esos 5 años. El que no ha cambiado es Chino Belvedere. Entonces, las situaciones, las acciones personales que toma, o el rumbo que toma cada uno, es responsabilidad de cada uno. Yo conocí a un Moreno, y bien dije que me estaba gustando trabajar con él, pero es lo que vos percibís, lo que vos ves en su momento. Entonces, yo tuve conocimiento de esta situación que se dio con Larrañaga, yo tuve conocimiento de parte de él mismo, pero como soy yo siempre digo, no es que no me corresponda la general de la ley, por eso no hablar, no. Soy diferente a la mayoría de los actores políticos. ¿Por qué? Porque Moreno, inclusive, desde la traición que él le hace al Partido Colorado, inclusive... ¿Traición? Pide... ¿Esa es la palabra? Pero le ponemos el calificativo que vos quieras. Traición podría ser uno que es bastante fuerte, podría ser desleal, no sé. Por la gente, al análisis, muchas veces... uno puede recapacitar y decir, bueno, no puedo seguir detrás peleando por un puesto, por una cosa personal, por un puesto. Entonces, vos le das un tiempo libre a las personas, bueno, yo me voy a retirar, me voy con Larrañaga por esta situación que me están prometiendo, que me puede generar la posibilidad de tener un nuevo laburo. ¿Tá? Entonces, decir, bueno, está tan tranquilo, yo me desvío. Llegar a esta situación. Porque el argumento fue el tema del trabajo o el tema material, en todo caso, una oportunidad, digamos, de generar ingresos para... Pero esto tenemos que dejar, ¿sabés una cosa, Eduardo? La hipocresía tendríamos, por lo menos los que tenemos conocimiento de las cosas, debemos decirle las cosas de frente y tal como son, la hipocresía. La gente no cree en nosotros porque existen los Carlucho Moreno, ¿está? O porque existen los Molinelli. Eso es así. Pero yo hablo... Y para que vean que hablamos dentro del Partido Colorado, ni siquiera salimos a hablar dentro del Frente Amplio, que también los hay. Entonces, pero bueno, vayamos a la casa nuestra. ¿Existe el descreimiento eso? Bueno, porque existen estos individuos que lo hacen en nombre propio, según ellos, pero que afectan a la colectividad a la cual estamos. Porque a todos, seguramente Laura también está, cuando hacen un comentario dicen, todos son iguales los colorados. No somos todos iguales. Nosotros estamos trabajando con Laura para tratar de demostrar que somos diferentes Porque así entendemos la política. Moreno me manifiesta en ese momento, manifiesta esta situación que yo, a ver, si me gustó, por supuesto que no. Ese día yo no dormí hasta las 4 de la mañana. Porque, a ver, no porque yo viva la política, yo no vivo la política, no necesito de la política, gracias a Dios. La vida me ha dado muchísimo más que lo que yo merezco. Yo lo he dicho acá en esta radio y se lo tengo que seguir diciendo a todo el departamento de Paysandú. Y yo tengo que devolver a la gente lo que la vida a mí ha sido tan generosa conmigo, ha sido tan generosa, que yo tengo que tratar de devolver lo que la política le exige a cada uno. Uno no puede vivir de la política. Si uno se mete en esto, tiene que vivir para la política, pero con los hechos, no solamente con las palabras. Entonces, estas acciones es inevitable, yo te entiendo, y yo vengo a un programa de radio y no vengo a condicionar ninguna pregunta. Yo le dije a Laura, a mí me gusta, y siempre se lo he dicho, no condiciono preguntas, porque también las respuestas tienen que salir desde adentro, desde la honorabilidad que nos caracteriza, de la verdad. Esto le ha hecho mucho mal al Partido Colorado, muchísimo mal. ¿Pero qué? Pero hay mucha gente que realmente está viendo que es favorable que este tipo de situaciones se den a lo público, que se conozcan. ¿Por qué? Para que vean que realmente hay otros individuos que son integrantes de la misma colectividad política que le están dando batalla desde adentro. Porque estas cosas, ¿cómo se cambian? No se cambian desde afuera, escribiendo en las redes, son todos iguales. Yo siempre le digo a los jóvenes, jóvenes, a ver, intégrese, no, la política es una mierda, así es la palabra. Yo de ninguna manera me voy a integrar, son todos iguales. La lucha en la política hay que hablar de adentro, hay que invitar a los jóvenes a venir. ¿Es verdad que esto es muy sucio? Sí, es verdad, es muy sucio. ¿Quién la puede cambiar? Los gurises, los que vengan, los nuevos. Y nosotros los que estamos desde hace muchos años, en el caso de Laura, una militante que nadie puede decir absolutamente nada porque tiene más años dentro de un Partido Colorado que los años que ha de tener de vida. ¿Ah? Porque seguramente cuando antes de nacer ya era colorada. Entonces, si realmente o se podría entender una mujer como Laura de que no ha tenido ofrecimiento a lo largo de su vida de seducción para ubicarse por un cargo. Pero por supuesto que eso es. Es una tentación. ¿O ustedes creen que Gino Belver no tuvo ofrecimiento en estos días anteriores para también hacer algún arreglo particular por un trabajito? Pero ya saben mi respuesta. No estoy buscando trabajo. Yo no necesito trabajar para trabajar por la gente. No necesito. Esto debería ser sobre temas programáticos, de ver cuál es el diagnóstico que tenemos por Paysandú, cuál es el gran problema que tenemos. Podemos cumplir con el ABC. El mismo ABC que significa para Paysandú Capital, significa para los municipios. Nosotros tenemos una capacidad demostrada a lo largo de todos estos años. Si conocemos el ABC de lo que significa la ley 19.272, es un poquito más ampliada en lo que significa el ABC traído a la intendencia. Entonces tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad para trabajar sobre eso. Así que bueno, es ineludible que me lo plantee, Eduardo, y por supuesto con sí, Laura. Estamos para responder todo eso. Laura, entonces, ¿qué significa este momento para el Partido Colorado y cuál es la dimensión que ustedes de última le dan? Y ahí sí no nombró a Molinelli, nombró a Carlucho, pero no nombró a Berry. Yo no sé si le corresponde al diputado alguna mención también en este sentido, en esta cuestión de apoyar candidaturas blancas o no. En ese que tenés frente a vos, Laura, ahí va. Bueno, primero me uno a los agradecimientos que hizo Gino con la radio. Mirá, el tema de Berry es distinto, él tiene un candidato dentro de su sector que es David Helguera. Bien. ¿Ah? Él se manifiesta que él apoya al Partido Colorado. Berry. E incluso viene, o sea, está en la fracción Vamos Uruguay, en donde todos sabemos que Pedro Bordaberry está enojado con esto que está pasando. ¿Ah, está enojado? Sí, él no está de acuerdo con... No, a ver, vamos a aclarar. Está enojado con aquellos que se dicen colorados y que van a trabajar a otro partido. Bien. El formato de la coalición es otra, digamos. Es otra cosa que no tiene nada que ver con esto. No es una coalición. Esto no es una Por eso coalición. Te digo que el formato de coalición es otra cosa que no es esto. Exactamente. Nosotros al Partido Blanco lo citamos en la casa del Partido Colorado, junto con el Independiente y el Partido Cabildo Abierto. Estábamos los cuatro para proponer, antes de las internas, conste, para proponerle a ver si hacíamos coalición en la departamental a lo que Cabildo Independiente y el Partido Colorado sí querían una coalición, porque sabíamos que salía el Partido Coalición Republicana, ¿verdad? Como pasó en Salto, Montevideo. Exacto, no, seguro, pero como Partido Coalición. Sí, votar con ese lema. Con ese lema, exactamente, y el Partido Blanco que estaba, el presidente de la Departamental Nacionalista, que es Gerardo Muria, y Kulnir, que es Edil. Y nos dijeron rotundamente que no. Rotundamente nos dijeron que no, está en acta, y te lo puedo decir los demás integrantes de los otros partidos que estaban. Y que tenían, porque en Olivera se negaba a que hiciéramos una coalición. Perfecto. Nosotros vamos a la interna con toda nuestra gente. Ah, no reservamos nombre. Hubo una persona que reservó nombre, que fue Ricardo Molinelli, que hoy integra el Partido Nacional. Que fue denunciado oportunamente por quien era secretario general del Partido Miguel Bacaro, Colorado, Miguel, que recibió de todo, pobre Miguel, sí. Y hoy se le está de alguna manera reconociendo que estaba diciendo la verdad. Uh-huh. En esos momentos no había pruebas. Claro. Quizás eso fue lo que no lo ayudó. Entonces, frente a esa situación, nosotros hoy no tenemos candidatos para, si queremos aceptar el ofrecimiento que nos hace el Partido Blanco, no tenemos candidatos de nuestro partido. Claro. Si todos pertenecen al Partido Colorado. Entonces, nos están ofreciendo a que nosotros dejemos de lado el partido, nuestro partido, para ir a trabajar. No, en el lema Partido Nacional. Para. Claro. Eso ya definieron. Es una toma de pelo. Claro. Es una toma de pelo. Como dijo Pedro, no somos los hijos de la pavota. Así uh-huh. lo dijo. ¿Qué le encontraste al Gino? Mirá, con Gino nos conocemos desde hace bastante. Que él está y yo estoy, nos conocemos desde hace bastante. Pero él fue el que se animó a agarrar este fierro caliente. Porque había que agarrar, ¿no? Había que agarrarlo. Y estábamos todos que sí, que teníamos que ir con el lema Partido Colorado, pero ¿quién se animaba? Elguera fue el primero que dijo, y bueno, dice, si vamos con él, yo hago lo que decida el partido. Y después estábamos ahí, alguien más, porque con uno no era conveniente. Queríamos llegar a los tres, no sabíamos si teníamos los convencionales suficientes para los tres candidatos, y optamos por dos. Y ahí empezamos de afuera, ¿quién te parece, Gino? Ese comentario, vaya, ahí empezamos todos, Gino, ¿qué te parece? Dale, sí. Y bueno, al final terminó agarrando, como digo, este fierro caliente, y honestamente creo que le está haciendo mucho bien al partido esto que hoy estamos haciendo un grupo de personas de colorados, de realmente levantar la bandera del partido, que hace bastante tiempo que estaba muy abajo, y tratar de dar el primer paso a lo que pensamos que puede venir más adelante. Laura, vos que militaste toda la vida en el Partido Colorado, ¿a qué se debe esa situación? Más allá del contexto nacional, ¿no? Donde el partido evidentemente ha perdido peso electoral, viene perdiendo peso electoral, que recupera, eso sí también últimamente, pero ¿a qué se debe esa pérdida de expresión en las urnas del Partido Colorado, en Paysandú particularmente? El partido, en general, y en Paysandú pienso que también, el Partido Colorado se olvidó de la gente. ¿Se olvidó de la gente? Se olvidó de la gente. El Partido Colorado... ¿Se dedicó a gobernar o qué? Sí, a gobernar, y estaba tranquilo, sentado, tranquilo, que ganaba las elecciones siempre, como las vino ganando desde hace muchísimos años. Y empezó a haber otra corriente, como es el Frente Amplio, que empezó a hacer un trabajo muy parecido, muy similar, viendo que la fortaleza del votante estaba dentro del Partido Colorado, y fue haciendo un trabajo que, bueno, lo llevó a donde lo llevó, al gobierno nacional durante tres periodos, y ahora intercambiar durante dos periodos la departamental. ¿Y no será que el Partido Colorado de alguna forma perdió su dosis de vallismo, ese vallismo que marcó tanto el Uruguay, que el uruguayo promedio siempre busca? Ah, es muy probable, sí. Es muy probable. Porque eran las posturas liberales, ¿no? Del propio Jorge Valle, por ejemplo, más liberales. Jorge era algo, por lo menos desde lo que yo más o menos... conocí en este último tiempo, era un crack, a mí, un visionario. Pero es cierto que no representaba totalmente la herencia de su tío abuelo. No era vallista, o tan vallista. Era vallista, pero tenía una visión. O de su mismo padre, ¿no? O de su mismo padre, claro. Pero tuvo una visión. Todos son distintas épocas también. Entonces Jorge Valle lo que hizo fue adecuarse a la época que estaba viviendo y mirar hacia el futuro. Don José Valle de Ordóñez lo hizo, porque todo lo que implantó prácticamente en este país lo recogió de Europa, sí, y lo trajo acá. O sea que incluso don Luis Valle, yo no creo que sean tan distintas el vallismo de antes con el de ahora. No creo, no. Jorge Valle era un hombre que, al igual que los otros Valle, digamos, o los otros gobiernos, le puso el campo a la producción de este país, que hasta ahora, después de Jorge Valle, nadie ha apostado a lo que tenemos. Y fíjate una cosa, vos abrís la heladera o vas a la alacena en la cocina y vos todo lo que tenés viene del campo, uh-huh, todo. Y sin embargo es al que castigás y al que le das. Y Jorge Valle no, fue el único que dijo, la vaca les gana. Entonces, eso es mirar, no es mirar, es mirar en general. Al grande y al chico. Porque no nos olvidemos que acá, en Paysandú, en un gobierno de Mujica, se fundieron todos los tamberos chicos, por no mirar al chico, por negociar con Venezuela, y que hasta ahora Venezuela nos ha metido una deuda que la pagaron los propios tamberos. Eso no pasa en el Partido Colorado. El Partido Colorado es el partido de la clase media, de la trabajadora, y no le pone impuestos al trabajador, como se le puso en los gobiernos de Frente Amplio, el IRPF y el impuesto a los jubilados, por ejemplo. O sea, nosotros seguimos siendo vallistas. No somos ni de este lado ni de este. Nos marcamos en el medio. Nos marcamos en el medio. Y a nivel departamental, ¿cómo se hace para en esta campaña reconquistar, ¿no? Retener y reconquistar. Y en todo caso, los dirigentes o ex dirigentes que se fueron, ¿se van con una horda de militantes o de votantes atrás o no? Ese tipo de cosas es muy difícil de pronosticar sí, y claro, de evaluar. Pero a la vista uno se puede remitir a los comentarios que están habiendo. O sea, hay situaciones que esto a la mayoría de la gente no le gusta. O sea, mirar las redes, mirar los comentarios. Al Colorado no le gusta. Pero por supuesto que no le gusta. A ver, ¿y vos crees que a todos los que militan en el Partido Nacional les gusta esto? ¿No será que también hay mucha gente que va a quedar molesta con esto y que de alguna manera... Nosotros desde ya le estamos diciendo a esa gente molesta que también en nosotros va a encontrar un lugar de poder venir a trabajar, que somos diferentes en el tema de poner el oído. Lo que sí que le decimos a esa gente que no venga a nosotros detrás de un puesto. No venga pidiéndole que le solucionemos ya su problema particular. O sea, nosotros no pedimos para nosotros, pero tampoco vamos a prometerle a nadie que venga... que ya tienen su vida asegurada a través de lo que nosotros venimos a proponer para el departamento de Paysandú. Yo creo que nosotros, la situación ahora, esto es como las tormentas, viene una tormenta muy grande, puede ser que a veces ni siquiera Inumet la haya pronosticado, como estas cosas que han pasado dentro del Partido Colorado, pero pasan. Y una vez que pasan, queda tratar de solucionar. Nosotros queremos estar en condiciones y tener la capacidad para poder decirle a todo Paysandú, los colorados en Paysandú votan Colorado, eso sí, eso lo tenemos muy claro. Ese es el mensaje, Colorado vota Colorado. Y Colorado vota Colorado, ese es el mensaje. Hoy tenemos estos individuos que han estado dentro del Partido Colorado y que aún, de alguna manera... Van a querer volver. Pero sin ninguna duda que podrían llegar a... ¿Quieren los dirigentes? Los dirigentes en algún momento podrían llegar a... Carlucho en algún momento decir, acá estoy. Bueno, pero hoy Carlucho es blanco, pero está bien. ¿Renunció al partido? No, renunció. Sí, renunció. Ah, renunció. ¿Sabés cuál es lo más lindo de todo? Que, disculpame, Gino, que lo dijimos. Vos llegás a un lugar, como en el caso de Carlucho, que es diputado, creemos, por lo menos yo, que llegás por un partido, así lo dice la Constitución. Claro, vos no llegás solo, vos llegás por un partido, ¿verdad? Ahora, Carlucho, como no vuelve a ser reelecto, él está cobrando durante un año una suma muy importante de dinero, un subsidio por desempleo, llamalo como quieras, y va a laburar por otro partido. Yo creo que Carlucho va a renunciar, Carlucho. Mirá, Laura, yo ¿a creo subsidio que. Va a sí, renunciar? Me parece que sí. Me parece, Laura, que Carlucho. Sería una buena noticia. ¿Sabes una cosa? cambio totalmente la opinión. Bueno, si pasa yo creo que sí. No, yo creo que sí. Yo creo que Carlucho va a renunciar. Avisale que existen los Reyes Magos. Pero a ver. ¿Y qué tal si la alargamos? Yo quiero creer. Claro. Es que yo renuncie. Es que yo le. Hoy, sinceramente, si yo pudiera hablarle a Moreno, porque yo con Moreno mantuve buena relación y yo no me peleo con nadie por política, ni me voy a pelear con Moreno por la política, o sea, más allá de que estoy totalmente en las antípodas de esta situación, y en algún momento seguiremos hablando, pero yo, si le pudiera decir a Moreno, Carlucho, renunciá al subsidio, y yo creo que lo va a hacer. Yo creo que si es hombre de bien, si es honorable, debe decir, y sí, debe decir, bueno... Pero, a ver, aunque... Pero yo quiero creer, yo creo en las personas. Queda planteado un desafío. Seguramente, seguramente Carlucho o escucha o alguna persona cercana escucha esto. Pero de cuidado que yo se lo voy a compartir. Se lo vas a compartir, pero no, pero yo dije algo que no puedo decir. No. Lo que nosotros decimos es que es difícil que renuncie al subsidio. ¿Por qué ustedes creen? ¿Ustedes no creen en la gente? Bueno, pero la cara, ¿no? O sea, yo quiero creer en la gente. Pero, a ver, yo voy detrás de quién. O sea, cuando uno yo viene. Yo creo los hechos. Bueno, no, yo quiero creer en la gente. Bueno, pero te van a decir, es un derecho constitucional del legislador que no pudo renovar su banca. ¿A quién le debe? Está bien, pero ¿a quién le debe? Hoy ese sueldo porque se lo debe a un partido político. Él estuvo ahí por lo que dice Laura, por un partido político. Entonces, pero eso es de honorable, eso es de ser humano que dice ser diferente. Yo, ¿por qué se lo planteo a ustedes? A ver. Esto no es porque si no va. Yo le planteo que Carlucho va a renunciar a su subsidio porque Carlucho dice ser diferente y dice ser como Gino Belvedere. Entonces, si Gino Belvedere hubiese tomado las acciones que tomó Carlucho, Gino Belvedere renunciaría al subsidio que hoy tengo por el Partido Colorado. Eso es lo que haría Gino Belvedere. Él me dijo, y lo dijo acá en la radio, que era igual a mí y que realmente había perdido 5 años de su vida. Entonces, por lo tanto, va a renunciar. Eso, queden tranquilos. Cuando venga la radio, pregúntenle si va a renunciar, que debería, por hombre de bien. Yo creo que sí. Vamos a hacer las gestiones para saber ese dato. ¿Alguna actividad para el fin de semana que quieran comunicar? Mira, nosotros ya vamos a empezar la semana que viene. El lunes empezamos con Guichón. Queremos dejar claro, nosotros tenemos dos candidatos. Con David estamos trabajando en conjunto. Sí. O sea, es la primera vez que un partido político... En el departamento, esto es histórico. Que son los dos candidatos del interior. ¿Qué es mejor o peor? No sé. Uh-huh. Eso, es algo diferente. El Partido Colorado siempre, a lo largo de la historia, ha propuesto y ha hecho cosas diferentes. Y muchas veces no han sido evaluadas como buenas en el momento, pero la historia ha dicho, a lo largo del tiempo, fueron los que propusieron, y mira, gracias a eso, hoy se tiene lo que se tiene. Entonces, bueno, somos diferentes. Está David por el candidato a partido, nosotros también. Lo que nosotros decimos es, bueno, vamos a hacer un programa único, vamos a tratar de trabajar en conjunto, cada uno con su impronta. David tiene su forma de hacer política, nosotros tenemos la nuestra. No tenemos nada que decir de David, no somos de andar diciendo que David hace esto, hace aquello, no, para nada, nunca lo hemos hecho con él. Él tiene su forma de hacer política y es respetable. Y bueno, le vamos a dar a los colorados, a todos los colorados, la posibilidad de poder elegir entre Gino Belvedere y David Alguera. Esa es una situación que se genera. Pero también nosotros, en nuestra localidad, tenemos muchísimos votantes del Frente Amplio. Yo también les quiero hablar a ellos. Los gurises que me conocen, porque nosotros hemos sido el lugar del país que más ha crecido en los últimos 10 años, ha sido exponencial el crecimiento en Quebracho. ¿Pero por qué situación? Cuando no teníamos candidato a intendente, cuando estamos deteriorados a nivel nacional y en Quebracho seguíamos creciendo. Bueno, es por una forma de hacer política, donde gurises jóvenes, que en la mayoría de los lugares votan Frente Amplio porque es cool, porque es moda, porque es diferente, porque los demás votan, bueno, allá nosotros nos han acompañado los gurises. Entonces, también le vamos a hablar durante toda esta campaña, le vamos a mostrar a la gente del Frente Amplio, le vamos a mostrar a votantes del Partido Nacional que nosotros va a encontrar una forma diferente de hacer política. ¿Cuál? Bueno, en la que todos vienen y dicen, pero que después no hacen. La política diferente nuestra es, vamos a hacer lo que decimos. Gracias, Gino. Gracias, Laura. Seguiremos conversando en breve, la semana que viene vuelven. Después coordinamos qué día. Que ahora generamos polémica. Bueno, sí. Ustedes ahora la red, yo ya la voy a ver a Silvia, que me va a etiquetar y dice, Moreno, y se va a preguntar Silvia en las redes, Moreno, ¿devolverá el subsidio o lo? Bueno, Silvia, hace tu trabajito. Y yo con el trabajo, vos me la dejás servida así. Gracias, Gino, gracias, Laura, feliz día para mañana, ¿no? Un día de mucha, yo no sé si feliz día es la es un día de concientización, ¿no? De pensar. Y una conmemoración. Es conmemoración. Y también que todos los días nos vean, no solo los 8 de marzo, ¿no? Sí, que nos vean todos los días. En todo caso, igual mañana el candidato Belvedere estará regalando flores, rosas allí en Quebracho, así que todas las damas pasan por el local de Hábitat y se llevan una flor. Todos los años, yo tengo una pequeña empresita que es más de servicio que otra cosa en Quebracho, todos los días de la mujer, ese día, un bombón, reciben cada vez que van a mi local. No hablemos de bombones en campaña, porque... No, está bien, pero simplemente un chocolate, se regala a cada mujer que entra al lugar. Vas a regalar una flor ahora. Lo hacemos. Un clavel colorado. Lo hicimos siempre nosotros. Por eso siempre decimos nosotros, no somos los adelantados de la política. Bueno, hacemos cosas diferentes. ¿Ya tienen local o no? Todavía no. Sí, nosotros acá en Paysandú sí, nos vamos a empezar a reunir. Estamos en Leandro Gómez, entre Montevideo y 33. ¿Algún teléfono, alguna red social para alguien que quiera...? En este momento estamos trabajando sobre el tema de las redes sociales, el tema de la lista. Cuando tengan información, nosotros sin duda vamos a pasar para tratar de compartir. Bien. Sabemos en el punto cuál es el punto de partida. Bien. No sabemos cuál va a ser el punto de llegada. Sí, lo que tenemos claro es el camino que vamos a recorrer. Va a ser totalmente diferente al que han venido recorriendo el Partido Colorado en los últimos años. Así que, Colorados, confíen en nosotros, vamos a hacer una política diferente y vamos a tratar de mejorar, de trabajar por una igualdad, descentralización también. Va a ser las bases fundamentales del trabajo que vamos a hacer con todo este equipo, con Laura, con Renzo, con Estanislao Gossi, con Lorena Almirón. Realmente tenemos un grupo muy lindo. Gracias, Gino. Gracias, Laura. Gracias a ustedes.